Yo sé que te sientes presa, pero no es verdad. Eso solo vive en tu mente, no es la realidad. No te lleves de la gente, pues te mentirán. Y sigues siendo como eres, y el amor llegará. Llega, siempre rompe los esquemas. La cárcel es mentira, por eso no hay problema. Qué pena, nena, que te rompa el corazón. Un pobre pibe que no entiendas cómo sos, porque vos estás más allá de su mente. No cambies lo que eres, siempre di lo que sientes. El amor llega y muy pronto lo verás. No te lleves por los cuentos lo que digan los demás. Te cuidas, Mirella, de la prosa la doncella. Atenta al piso, con las piedras se tropieza. Espero siempre el poder verte muy bien. Te pido un favor, princesa, nunca cambies. Yo sé que te sientes presa, pero no es verdad. Eso solo vive en tu mente, no es la realidad. No te lleves de la gente, pues te mentirán. Y sigue siendo como eres, y el amor llegará. Y el amor llegará. Porque escondes tu belleza debajo de un maquillaje. Porque siendo tan hermosa, no te quitas el vendaje. Observa lo que te traje, tu sonrisa es tu pasaje. Subió al vuelo de la vida, que tu corazón encaje. Sé que eres prepotente, te llevas por lo que sientes. Coleccionando amores, perjudicarás tu mente. Ahora dime por qué, y qué te sucedió. ¿Cuál fue el asesino que tu corazón dañó? Sé que no fui yo, porque siempre llego tarde. El perfecto amante que quiere y nunca siente. Vendiendo ilusiones, comprando desilusiones. Bebiendo del sentimiento que yace por los contenes. Viviendo como se puede, luchando por lo que quiere. Pero tú que eres tan bella, no llores por quien no debe. Yo sé que te sientes presa, pero no es verdad. Eso solo vive en tu mente, no es la realidad. No te lleves de la gente, pues te mentirán. Y sigue siendo como eres, y el amor llegará. Y el amor llegará. Nahuel el rap, el AK-94. Es Tiger Black, yeah. Ozuna Free 12 Music, The University, La Fucking University, La Familia Record. Estamos aquí, yeah.